Made in Metal con Tony González. Muy buenos días, queridas amigas y amigos, bienvenidos a tu programa Made in Metal. Unos momentos antes de comenzar yo estaba tarareando, lo mal que tarareo, canto en tono, una de las canciones que vamos a escuchar en el programa de hoy, en este que es tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Te vas a encontrar aquí mucha música y muy buena, y mi nombre es Tony González. Nosotros estamos transmitiendo desde Revi Radio, Sol y Rabia Radio, CD Music Radio, TNT Radio Rock y Asalto Mata Radio, emisoras de España, y también en Argentina en Lado Salvaje Radio y en Puerto Rico en Heavy Metal Mansion. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox que se llama Made in Metal, o en iTunes, en archive.org, en Mixcloud, y también en nuestra web en la sección de radio. También nos puedes encontrar en redes sociales, en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal. Y como te comentaba ya anteriormente, nuestra web es madeinmetal.es, y ahí, además de los programas de radio, te vas a poder encontrar todo lo que se encuentra en una web: crónicas de conciertos, reseñas de discos, entrevistas y demás accesorios. Y contarte que ya estaba mirando la selección de música que vamos a hacer hoy, y que posiblemente este sea un programa donde, contrariamente a lo que habitualmente pasa en Made in Metal, va a ser un programa donde vamos a escuchar bandas reconocidas o afamadas y música que no va a ser siempre tan fresca. Vamos ya con la música, que es el motivo fundamental de este programa. Y vamos a comenzar con Axel Rudy Pell, a quien entrevistamos. La entrevista la puedes ver en el canal de YouTube o también en nuestra web. Realmente yo siempre pensé que Axel Rudy Pell era un guitarrista muy bueno, pero que no tenía una carrera muy bien enfocada, pero estoy equivocado. Él acabó de sacar un disco este año que se llama Lost 23rd. Y la intachable carrera discográfica de este gran compositor y enorme guitarrista sigue manteniéndose a un excepcional nivel. Él me comentaba que él es quien escribe todas las canciones, y sus discos, algunos son solventes, otros no los considero yo que sean magníficos, pero sí son buenos. Y como era de esperar, este nuevo trabajo musical no iba a ser menos bueno. Este disco, que se llama Lost 23rd o Lost 23, y él explica en la entrevista por qué le ha puesto al disco este título. Pues nada, es una banda, ya yo creo que es una banda con unos músicos realmente de primer nivel, y la forma que tiene la banda es magnífica. No solamente por el vocalista, que es Johnny Ioeli, sino también por el batería, que es Bobby Rondinelli, quien estuviera en Rainbow. A Bobby Rondinelli también lo entrevistamos en su momento para hablar de su paso por Rainbow, y también la entrevista la puedes ver en nuestro canal de YouTube o nuestra web Made in Metal. En la entrevista que le hicimos a Axel Rudy Pell hablamos de dos canciones que son geniales, como Down of the Street y No Compromise, que son las que te voy a poner. Down on the Street. Él hizo esta pieza pensando en la música de Thin Lizzy, y como yo soy fan de Thin Lizzy, ya aquí mismo esa canción me enganchó. Y también No Compromise me parece una magnífica canción que va a estar en los directos de la banda. Este disco llegó al puesto número 1 en la MTV de Alemania, y en iTunes llegó igualmente al puesto número 1 en Alemania, y en Singapur llegó al puesto número 1 en iTunes, nada menos. También llegó al número 2 en México, arriba los mexicanos aquí, con el metal bien duro, y al número 3 en Suiza. En España llegó al número 47, y es lo que hay. Se quejan algunas firmas alemanas que en España no tienen mucha venta, pero yo creo que eso es también una estrategia de marketing y que no han dado siempre con el personal adecuado. Vamos a escuchar, como te decía, estas dos canciones que son Down on the Street y No Compromise. We'll be right back. Otra de las bandas, esta sí, de las bandas clásicas que sacó disco en este 2022 son Nazareth con su disco Surviving the Law. Es una banda escocesa, son unos veteranos, una banda muy influyente. Se formaron nada menos que en 1968, publicaron su disco debut en el año 71 y este es su disco número 25 que ha sido editado con Frontiers. Y contarte que uno de los factores icónicos que hizo especial a Nazareth fue la voz áspera de su líder Dan McCafferty, quien desafortunadamente y debido a problemas de salud tuvo que dejar la banda en el año 2014. Cuando él dejó la banda, surgió la duda de que si Nazareth debía seguir adelante o no, y por suerte algunos de los músicos tomaron la aceptada decisión de seguir adelante, incorporando a un nuevo y talentoso vocalista inglés, Carl Sentences, quien ha estado en Persian Risk, en Crocus, y también ha cantado con Don Avery. Y el vocalista anterior, Dan McCafferty, le dio la bendición a Carl Sentences y ya están con Carl Sentences, pero obviamente, Carl Sentence no canta, ni puede cantar, ni quiere imitar, ni puede imitar a Dan McCafferty. Así que aquí el timbre es un poco diferente. Yo espero que no te moleste. A lo mejor suena, para qué decirte, no suena como los Nazareth de siempre, pero suena muy bien. Así que el viaje continúa y se antoja fresco y divertido. Y vamos a escuchar una pieza que se titula Better Leave It Out. Told, but if I may venture. estábamos escuchando a Nazareth, y yo recuerdo que Nazareth yo comencé a escucharlo a finales de los años 70. El primer disco de Nazareth que yo pude escuchar fue el Rampam, que si mal no recuerdo será el 78 o algo así. 78, a lo mejor es antes del 77. Después busqué otros discos, ¿no? Algunos los encontré y otros no. Y un disco que me gustó mucho fue el Spet No Mercy. Yo recuerdo que yo tenía un amigo que se llama o se llamaba, no sé, Pedro Ramos, porque le perdí la pista hace como 30 años. Y nosotros a veces cuando nos emborrachábamos, que era muy a menudo, demasiado a menudo, a veces nos poníamos a cantar el estribillo de Spet No Mercy, porque el resto de la canción jamás la entendimos. También contarte que he empezado con el riff de guitarra de una pieza de Nazareth que se llama Telegram, que a mí me pareció en su momento que era un riff fuertísimo, y después la música se fue haciendo más fuerte y ya riffs como este son más comunes, pero en aquel momento cuando escuché Telegram me pareció muy especial. Así que vamos a escuchar esta pieza que me trae muy buenos recuerdos y espero que a ti te traiga recuerdos, y si no te los trae, al menos te guste la canción, que es Spet No Mercy. Around for no help, down now there won't be any around. Explain. metal, mucha música y muy buena. Y como te comentaba al principio del programa, aquí vamos a tener muchas bandas clásicas y antiguas. Hay quien, por ejemplo, aquí en España, cuando yo le digo a alguien que estoy hecho un viejo, siempre dice, no, no digas eso. O sea, que aquí en España ser viejo es una mala palabra, no es síntoma de que haya ganado valor, de que hayas reconocido, de que hayas tenido una carrera. No, no, no, aquí viejo es que eres un desastre, estás estropeado, eres un cagalitroso, como se dice en Cuba. Pero esto no es lo que pasa con Colossium, quienes han sacado disco titulado Restoration del año 2022. Y cuando en el año 1976 John Heisman montó una banda con Gary Moore llamada Ghost, la condición de la compañía para su bendición papal fue que el nombre de Colossium apareciera por algún lado. Ellos hicieron tres tremendos discos entre 1976 y 1977, y solo en el primero se contó con el cantante Mike Starr. El disco era Strange New Flesh. Le siguió Electric Savage y por último War Dance. Y si te gusta la música clásica y quieres investigar sobre una banda buenísima donde estaba Gary Moore, es Colossium 2, que fue deudora del jazz rock que llegaba de los Estados Unidos, y más concretamente de una banda americana que se llamaba Return to Forever, donde estaba Aldi Miola y Chick Corea, o sea que una banda espectacular. Y también, en el caso de Colossium, tenían su regustito mediterráneo, y los tres discos, estos tres discos de Colossium 2 son imbatibles. De este disco nuevo, el Restoration, ya te iba a decir Spare No Mercy, el Restoration, de este disco, el Restoration, el disco nuevo de Colossium, quizás porque ha salido hace muy poco, yo no he encontrado reseñas del mismo aquí escritas en español de España o de algunos de otros países de habla hispana. Pero Colossium sigue siendo una banda maravillosa. Aquí no hay tanto jazz rock, hay más bien el rock de corte clásico. Y como nos pasa a todos aquellos que escucharon los discos de la banda, este disco no está tan bueno como aquellos que mencioné, pero sigue estando buenísimo. Y vamos a escuchar una pieza que se titula First in Line. First in line.

Mortal Maze, también en bandas asociadas. ¿Quieres saber más información de ellos? Solamente tienes que entrar en asaltomatarradiorock.com, pinchar en la pestaña del menú principal en bandas asociadas y descubrirás más de sus vídeos, más de su historia y acceso a sus redes sociales. How many times have you cried for nonsense? Nothing matter when you do, you come back to the dust and nothing more. Si tú también tienes una banda y quieres participar en este proyecto, mándanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo el asunto bandas asociadas. Mortal Maze, Definition. Y esto que estás escuchando con este sonido Doom, que te puede parecer que es de los años 70, no. Pertenece al disco de Necromant, Temple of Hold, del año 2021. Necromant, por si no los conoces, son un trío sueco, quienes hasta el año 2016 se llamaban Serpent. Después se cambiaron el nombre, no sé yo muy bien por qué razón, pero bueno, se lo cambiaron. Y este es su cuarto disco, primer trabajo con el sello Despot Records, con quienes firmaron un contrato no hace tanto. Con Serpent publicaron dos discos antes de transformarse en Necromant y sacaron con Necromant un directo, un EP, y este es, como te decía, su cuarto larga duración. Por si no los conoces, el power trio apuesta por el heavy doom de corte bastante épico y están influenciados en gran medida por grandes nombres como Pentagram y Black Sabbath, aunque tampoco suenan doom todo el tiempo, porque en algunos casos puede que estén más cerca del heavy metal tradicional, de la new wave of British heavy metal. El tema místico queda claro con la lúgubre portada de este disco de Necromant, y ellos apuestan por riffs aplastantes y melodías poderosas con un sonido influenciado por el pasado, pero que mira hacia adelante. Ya están escuchando de fondo una pieza que se titula Necrolith, aunque la que te voy a poner completa es más doom y se titula Olorin's Song. vemos al año 2022 con unos franceses que se llaman Parallel Minds. El disco es Echoes from Afar, es del año 2022, como te decía. A mí siempre me ha llamado la atención cómo es posible que, siendo frontera, la música del metal francés no se escuche más en España. Y me imagino que la música del metal español en Francia, por lo general, no la deben ni conocer. Y es un trabajo, yo siempre le digo a las bandas españolas, que realmente lo mismo que cuesta llegar al País Vasco, o lo mismo que cuesta llegar a Barcelona, a Tarragona, a estas ciudades del Gobert, yo tengo la palabra en la boca y se me van a ofender los independentistas, a los catalanes, lo mismo que cuesta llegar los catalanes, quizás con 20 o 30 o 40 euros más ya se cruza la frontera, se llega a Francia y se empieza a dar a conocer entre los franceses. Pero bueno, volviendo a Parallel Mind, es una banda de heavy metal de Francia que lanzó su disco debut en el año 2015, después un EP y el segundo disco de larga duración surgió en el año 2019 y ya mostró la visión que tenía Parallel Mind para explorar y entrar en otros géneros del metal. Algo que ocurre con este nuevo disco de la banda Echoes from Afar, donde están ampliando más su visión de ruptura de género, mezclando heavy, thrash y metal progresivo de una manera radicalmente avanzada. Es una banda llena de nuevas ideas, moviéndose en diferentes direcciones, y vamos a escuchar una pieza que se titula Mythic River. Oh, Y ahora te voy a poner dos discos de este año 2022. Los dos discos son de cantantes afamados y los dos discos son de cantantes de versiones. El primer disco es el de Udo Dirkschneider, que se llama My Way. Él no ha sacado este disco como UDO, sino como Udo Dirkschneider. Y como te decía, este disco es del año 2022. Y Udo, a pesar de que tiene ya 70 años, sigue sacando casi que un disco por año. Ni siquiera la pandemia lo detuvo y sacó el disco Life in Bulgaria. A los que les gusta Udo y su voz, o se sienten influenciados por su trayectoria desde que lo conocieron en ACEP, estoy seguro que se quedarán boquiabiertos con esta obra musical. Y es una obra muy personal e íntima, con 17 versiones de canciones que más le han influido en su vida, repleta de grandes trabajos de heavy metal. Muchas de las canciones nos pueden resultar bastante conocidas para nosotros que sentimos el heavy metal como él. Es un disco muy variado y entretenido. Eso sí, si te pones a mirar si las versiones les han quedado similares o perfectas, mejor no escuches este disco. Este es un disco para pasárselo bien y conocer cuál fue la música que inspiró a Udo. Esta es una de las canciones que no te voy a poner, pero quiero comentarte que él hizo una versión de la canción de Tina Turner, Notebook City Limits, que es una canción que a mí siempre me gustó muchísimo. Pienso que es una de las canciones, un emblema de lo que es Tina Turner en la música. Y le puso, en vez de ponerle Notebook City Limits, el título que puso fue They Call It Notebook. Así que, y es una de las canciones que posiblemente a los amantes del metal les guste menos. Por eso yo, como sé que tú eres metalero y estás aquí por Made in Metal, te voy a poner Hellbent for Leather. Obviamente Udo no va a llegar jamás a los registros de Rob Halford, pero no importa, él hace la canción y pienso que le salió muy bien. Y de relleno, Pain in Blood de los Rolling Stones, porque imagínense, teniendo 70 años, por supuesto que los Rolling Stones tenían que haber influido en el concepto musical de Udo, que no en su música. Así que vamos a escuchar el nuevo disco de Udo, My Way, Hellbent for Leather. Try. y el otro que ha hecho un disco de versiones es El Cantante de Moda. Pero no pienses que El Cantante de Moda es Tangana o algo así. No. El Cantante de Moda para nosotros es Ronnie Romero, quien hizo un disco este año 2022 titulado como el disco de Journey, Raised on Radio. Sin embargo, no recuerdo que haya aquí ninguna canción de Journey así, sin mirar los créditos del disco, que no los voy a mirar todavía. Es un disco de versiones único, donde igualmente, al igual que Udo, incluye versiones de clásicos que han significado algo especial para Romero a lo largo de los años y que han ayudado a forjar el estilo musical de este talentoso cantante. A mí me gusta, a ver, hay algunos músicos en este disco que agradezco que estén aquí. Por supuesto, uno de ellos es el batería Andy C, que es uno de los mejores bateristas de aquí, de España. Y también está Alexandro Del Vecchio, a quien entrevistamos, y la entrevista igualmente, una vez más te lo digo, la puedes ver en YouTube y la puedes ver en nuestra web Made in Metal. Alexandro Del Vecchio ha grabado como 200 discos, así que en cualquier momento podría tener un récord Guinness. Solamente tiene que preocuparse un poquito por eso, además con el talento que tiene y la edad que tiene, porque todavía es un hombre que puede rendir musicalmente por 10 o 15 años más y hace varios discos o participa en varios discos cada mes. Así que como quiera, en cualquier momento lo vemos en el Guinness, ojalá que sí. A mí Alexandro Del Vecchio me cae muy bien. Él también hizo la producción, la mezcla y la masterización. Este disco salió con Frontiers y Serafino Perugino. Obviamente ya tenía una relación de trabajo con Romero a través de Lords of Black y The Ferryman, pero sabía que Romero tiene garganta para cantar rock melódico AOR, de ahí que lo trajera a cantar para Afterlife, el disco del año 2020 de Sunstorm. Y mientras tanto Romero como Perugino discutían sobre la posibilidad de que se hiciera un disco en solitario de Ronnie Romero, Perugino le propuso la idea de que Romero cubriera a artistas clásicos del AOR y de rock clásico para un disco de versiones. Como Romero es un fan de estos estilos y está influenciado por ellos, sabía que podía elegir fácilmente una lista de canciones que se ajustara a sus gustos, y así salió Raised on Radio. Él se sentía cómodo cantando estas canciones, pero en lugar de optar por versiones de grandes éxitos conocidos, Romero y compañía se decantaron, en la mayoría de los casos, por cortes menos conocidos y profundos de estas bandas legendarias. A ver, cortes menos conocidos y profundos para aquellos que escuchan solamente las emisoras de radio o para los que solo les gustan los grandes éxitos, pero no. Quien ha escuchado rock clásico, heavy metal, estoy seguro que conoce estas canciones. Este disco es un regalo especial para los fans y para los que conocen la historia del rock, porque al menos para mí ha sido un regalo ver cómo a una persona tan lejana geográficamente de mi casa le influyeron canciones que a mí también me marcaron. Algunas de ellas, otras no. Por ejemplo, la que voy a escoger, la que estás escuchando de fondo, es Gypsy, la de Uriah Heep, que es una canción que la primera vez que yo oí, y creo que fue la primera canción de Uriah Heep que yo escuché, y yo me quedé tieso y dije, ¡wow! Esto es Uriah Heep, esta banda tiene que ser una banda de primera línea, y efectivamente lo fueron y lo son. Pero la canción que te voy a poner es una canción perdida de Gramophone Railroad, que es Since a Good Man Brother, que también es una canción que cuando yo escuché quedé impresionado. Estábamos en los primeros años 70, a lo mejor ellos escribieron esta canción a finales de los 60, y ya el hombre estaba hablando de la revolución. Y después, en aquel momento, yo era un niño y decía, sí, o era jovencito, o estaba ideologizado por el adoctrinamiento de las escuelas cubanas. Decía, sí, Gramophone está cantando sobre la revolución y hay que hacer una revolución en casi todos los países. Ahora, tantos años después, que las revoluciones se han vuelto todas unas dictaduras o unas desgracias directamente, ya estoy cero convencido. Y es que el ser humano tiende a cambiar cuando en la medida que va envejeciendo, pero yo estas canciones no. Vamos a escuchar Since a Good Man Brother. Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Efectivamente, queridos amigos, yo te había o les había comentado acerca de Grateful Railroad. Saben que Grateful Railroad está en estos momentos en activo, lo que hace muchos años que no graba disco, y espero que sigan con esta política, porque un nuevo disco de Grateful Railroad, estoy seguro que con la trayectoria tan exitosa que tuvieron, no podría ser un disco magnífico si lo comparamos con esa tanda de discos que comienzan con el We Are American Band, A Shining On, and All the Girls and the World Beware, pero discos anteriores como E Pluribus Unum o E Pluribus Fun, mejor dicho es el título del disco, o los discos en directo que eran atronadores. Como te decía, aún así, cuando escuches esta canción ya verás que el sistema de grabación es antiguo y no suena tan potente, pero aún así es una magnífica canción, Aimless Lady, una canción que ponían casi todos los días en la radio cubana a principios de los años 70, hasta que decidieron no ponerlas más. Vamos a escuchar una canción de Grateful Railroad, una banda legendaria de los Estados Unidos. Mystery, but you just had to read. También te lo vuelvo a decir, como el disco de Ronnie Romero se llama Raised on Radio, yo no podía dejar pasar la oportunidad de poner una canción del disco Raised on Radio de Journey. Si la memoria no me falla, el pasado mes de abril, Raised on Radio cumplió años y fue uno de los últimos discos en aquel momento. Fíjense, yo comparado con el Frontiers y el Escape, el Raised on Radio me pareció un disco flojo, pero ahora mismo yo lo escucho y ha ganado muchísimo. La cara A del disco es una tromba, no es música que sea fuerte, pero la música tiene una melodía, tiene unos riffs, tiene unos solos de guitarra impresionante. Estamos escuchando de fondo Positive Touch, que yo después de muchos años y escuchando ya con más detenimiento me di cuenta que aquí Steve Perry había cambiado un poco el timbre de canto, pero en la canción que te voy a poner, que se llama Girl Can't Help You, hay una famosa película americana que yo nunca he podido ver, pero quizás es porque no le he prestado atención. En cualquier momento, solo con buscarla, debe estar en alguna plataforma y se podrá ver. La película se titula Girl Can't Help You, y no sé yo si la canción está inspirada en la película o fue sencillamente una canción más bien romanticona. Vamos a escuchar esta canción de Journey, que a mí me gusta mucho el trabajo de la melodía y el solo de guitarra. Girl Can't Help You. Yeah. Y esto que estás escuchando de fondo es una banda cubana que se llama Claimed HG o Claimed HG. Es una banda de Holguín y ahí de HG, de Holguín, Cuba. Y ellos sacaron un disco este año titulado In Your Face con el sello alemán Green Bronto Records. Y yo cuando escuchaba esto, yo siempre, también está el disco reseñado en nuestra web de Made in Metal, que lo hice, escribí yo la reseña y ponía, ¿cómo es posible, no?, que una banda cubana haya logrado hacer fichada por un sello alemán? Y realmente es posible si los músicos se dan cuenta de que tiene cada uno de ellos y al mismo tiempo su grupo de convertirse en una microempresa y buscarse la vida, buscarse la manera de ser escuchados en otras partes del mundo. Quizás este programa lo escuchen 10 personas, 100, 1000 si tengo suerte, y escucharán a una banda cubana que no conocían y como mismo hasta les gusta. Es una banda que a mí me parece muy, muy, muy buena dentro de la escena musical cubana. Obviamente hay bandas más reconocidas, más clásicas, mejores, pero Claim AG no se queda atrás. Vamos a escuchar una pieza de este disco. El disco se llama In Your Face, del año 2022. Y la canción que te quiero proponer es un single que la banda escogió, que ya sacaron como adelanto, que se titula The Call. Running on down. Escuchando el disco de Claim HG, a mí por unos momentos me recordó a Omen, aquellos clásicos del heavy metal americano de finales de los años 80. Omen, una banda que está anunciando finalmente, yo creo que por primera vez en la vida, y si no es por primera vez en la vida, será por primera vez en 10 años, y si no es por primera vez en 10 años, será por primera vez en este siglo, Omen va a estar de gira por España, de la mano de Hueso Producciones. Así que espero ver a la banda, una de las bandas que yo jamás pensé que podría ver en directo. Ojalá las pueda ver. Vamos a escuchar una canción de Omen. Después me di cuenta, escuchando esta canción, que Claims SE, como mismo, fueron ideas mías y no se parece para nada a Omen. Pero vamos a escuchar una pieza de Omen, uno de sus clásicos, que es Termination. Is this the real life? Is this just Esto es Made in Metal y yo soy Tony González, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo para Chile, México y Portugal. Sigue con nosotros. Made in Metal, tu programa de rock y metal que te cuenta lo que otros no se atreven, lo oyes aquí todos los martes a partir de las 10 de la noche, hora local española, en www.cdmusicradio.com. Buenísimo. Pues claro. La Travesía, novela de Antonio González Requeiro. ¿Por qué tantas personas decidimos hacer un viaje en búsqueda de un sueño? Quizás la respuesta la encuentres en la novela, pero aun si no es así, seguro te gustará. Excelente libro cargado de ese sentimiento que acompaña a todos los cubanos, de lucha por alcanzar un futuro mejor, cueste lo que cueste. La travesía es la historia de un largo viaje donde siempre se aprende. Pero ese aprendizaje no te lo da un sabio al estilo Miyagi, sino que te los da la vida con muchos golpes y pocas caricias. Seguro te gustará. A la venta en Amazon. Publicado por la editorial Voces de Hoy. Made in Metal. Lo escuchas por metalpr.com, la estación número uno del Caribe. Y este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma. Zapatos de goma, porque son dos zapatos los que son de goma, o muchos, no solamente uno. Es donde yo te cuento cualquier tontería sobre cualquier situación. ¿Y de qué te voy a hablar ahora? Mira, de la posición de las bandas. Recientemente también publicamos una entrevista con Filipa Nasil, la guitarrista de Thunder Mother. Ya habíamos entrevistado el año anterior a Guernica Mancini, que está la entrevista en el libro Tienes Planes para el 2022. Yo te propongo que vayas a Amazon y compres el libro. El libro te va a gustar y además económicamente me vas a ayudar, porque en medio de esta pandemia y todo lo demás, esto no te lo voy a decir, pero sí te lo voy a decir. Sabes que en medio de la pandemia todos los que estábamos vinculados al mundo musical estamos perdiendo dinero, pero además yo, que estoy vinculado al mundo profesional de las clases de inglés, al mismo tiempo, ahora como España es un país tan festivo y se hace que es buen tiempo, la gente, como ha pasado 2 años encerrado, no quiere estudiar. La gente que habitualmente no quiere estudiar ha pasado 2 años y no quiere estudiar mucho tampoco, así que tengo muy pocas clases y a veces me veo un poco apretado, pero bueno, así es la vida. Ya vendrán momentos mejores. Momentos más felices no vendrán, porque este es un momento feliz siempre que estás acompañado de buena música. Y tanto Guernica Mancini como Filipa Nasil y Thunder Mother se trazaron un plan. El de Guernica está en la entrevista y dice: cada uno de nosotros se tiene que convertir en una microempresa y promocionar su producto. Y Filipa Nasil, que nos decía: en la pandemia nos propusimos ser la única banda que tocara en directo durante el confinamiento. O sea, que son músicos que se proponen retos, músicos que se proponen seguir adelante. Y aquí también ha estado Klein, como vas a escuchar o has escuchado ya, en cuanto a su música, una banda cubana de Holguín, que es una ciudad que es de las principales ciudades, es cierto, pero no es ni la ciudad capital, ni la segunda ciudad en importancia, y aún así sale muy buena música porque es una ciudad cultural. Así que nada, la importancia, el mensaje es este: conviértete en una propia microempresa, no esperes que nadie haga las cosas por ti, y obviamente compra mi libro, tienes planes para el 2022. Chao, vamos a continuar con la música, que es el motivo fundamental de nuestro programa. Seguimos. Made in Metal con Tony González. Seguimos en el año 2022 y lo que estás escuchando ya es una banda que se llama Night Demon, de su disco Year of the Demon del año 2022. Son un power trio del sur de California y este es un disco recopilatorio especial que está en las tiendas desde el 25 de marzo de este año, que incluye 10 canciones, pero por desgracia no tiene material inédito. Con planes de gira que se fueron al traste debido a la pandemia, Night Demon decidió grabar canciones que lanzaron en vinilos de 7 pulgadas durante el año 2020, aprovechando que la venta de vinilos vuelve a subir. Empire Fall fue el punto de partida y la versión de Entrance de los Scorpions puso fin a la serie en agosto del año 2027. Sin embargo, y a pesar de que toda esta serie de vinilos de 7 pulgadas se agotaron bastante rápido, con este disco se pueden poner al día. Yo te voy a poner una canción que no he mencionado, que es 1000 Miles Per Hour, que es una canción que me ha gustado muchísimo. Escuchemos. Miles an hour. también contarles que el mes pasado estuve en la presentación del disco de Runa Llena, que se llama AON, está con mayúscula A-O-N, y en esta rueda de prensa me la pasé muy bien, escuchamos todas las canciones, los músicos hablaron de las canciones, todo esto lo puedes ver en nuestro canal de YouTube Made in Metal, presentación del disco de Runa Llena AON. El disco me gustó muchísimo, tiene, como decía el vocalista Nacho Ruiz, tiene algunas canciones en las que tiran un poco, se acercan a Mago de Oz, y claro, es porque aquí Frank y Carlito son dos músicos que estuvieron 25 años en Mago de Oz, y también está en la batería El Niño, que estuvo un tiempo en Mago de Oz, así que tenía que sonar un poco a Mago de Oz. Pero si tú estás buscando unos Mago de Oz segunda parte, esto no lo vas a encontrar aquí, porque el disco es muy extenso, muy variado y tiene muy buenas canciones. Una de las canciones que a mí más me gustó es Mi Universo, y la razón por la que esta canción me gusta es porque yo descubrí aquí a Nacho Ruiz, no con esta canción, con este disco. Descubrí a un cantante que tiene una técnica vocal limpia, espectacular, magnífica, y después estuve hablando y se lo comenté, le dije: Nacho, me ha llamado mucho la atención tu técnica vocal. Y él me respondió: ¿Tú conoces algo de técnica de canto? Y yo, nada. Pero aún así, aprecio y me doy cuenta que estás cantando con técnica, con pulmón, con diafragma, no es a pura garganta. Y efectivamente, la manera de alargar las estrofas, la manera de modular la voz, la manera de contener el aire, hacen de Nacho Ruiz un vocalista muy técnico. Y vamos a escuchar esta pieza que es una de mis favoritas de este disco, A-O-N, AON, que es Mi Universo. Guárdate. Y queridos amigos, esta es la despedida. Yo espero que te haya gustado el programa. Yo espero que te haya gustado este enfoque semiclásico y estos músicos nuevos cantando canciones antiguas. Y ya espero tu opinión, tanto en el Facebook como en el canal de Instagram. En el canal de YouTube, donde quiera, dame una opinión para yo saber si esto te ha gustado y si seguimos en esta misma línea o continuamos con la línea tradicional de Made in Metal. Cualquier sugerencia te la tendré en cuenta. Cualquier queja te diré que la tendré en cuenta, pero no trata de no quejarte mucho, que al final la gente que se queja nunca llega a nada. Yo soy Tony González, esto fue Made in Metal y solo me queda decirte, nos vemos la próxima semana.